Historia, mitos y leyendas del rock. En la voz de Cecilia Liga. La idea del periodista de The Guardian no entusiasmaba mucho a Ian McCulloch. Echo and the Bunnymen y The Smiths habían sido elegidos por los lectores como dos de las mejores bandas de ese año, pero compartir una entrevista junto a Morrissey no era algo que lo entusiasmara demasiado. Al final aceptó dar la entrevista con la condición de que fuera en un bar de Liverpool. La charla se iba dando de una manera bastante amena, aunque a Ian le daba la impresión de que Morrissey quería que todos supieran que había leído todo Oscar Wilde y le llamaba la atención que no tomara alcohol ni le gustara el fútbol. Como se hizo la hora de cenar, Ian se pidió un bife bien jugoso. Al parecer, no estaba al tanto del vegetarianismo militante de Morrissey. Unos meses después, le llegó por correo una copia del disco Meat is Murder, La carne es asesinato, con una dedicatoria. Con amor, Morrissey. Historias, mitos y leyendas del rock en la voz de Cecilia Lía. Encontralas también en nacionalrock.com.